copia. Coscu, tú me copias. Dime, one time, yo. ¿Qué pasó? Reporta la sicaria del bloque. Así, así, papá. Tú dices tener licencia para portar una Glock. No, señor. La mía serie Mutila Special Edition. Te preguntan quiénes son. Yo me pongo un camuflaje y aprieto el gatillo en un cabrón. Soy yo de nuevo. Y mi suelta la pausa que Drácula sale con fuego. El malo del juego. El que pasa la saca y rompe, te mota los legos. Bájeme los ecos, que esto es otro nivel. Dime qué tú vas a hacer. Prende una aromática. ¿Tú tienes plática? Sí, claro, yo sé las de Mattel. Yo métele patas, que la doña se entera que el chavo y rápido quiere más. Oye, me eres más, que me tranquen todos los portones como de Alcatraz. Máscara de gaso, silla eléctrica, es que ya ni me soporto. Es como un fantasma que se pega y me dice, ¿cuándo se te quedan cortos? Sigue lo matando y exprimiendo el jugo. Yo le metí más subo, ella escucha Coscu sonando y se trepa en el tubo y hace el helicóptero. Tú estás pegado, pero no tienes los negocios al día. Tengo la fría para enterrarte debajo del fango, papi, confía. Permanent. Tú sabes cómo que lo hacemos. Permanent. El one time, come on. Permanent. Yo mueca, tú sabes. Permanent. Saca el agua bendita, que la flaca llevo maldita. Y rompe la cejita, pito la rosita, sí, claro. Pues papá y todos quieren hacer sí. Que suene los castillos, a nombre de Frank Castillo. Y rápido me guillo, me lo echo al bolsillo. Pues claro, you know, ellos no pueden conmigo. Yo controlo este juego, que todos bajen su ego. Después yo no quiero juego, cuando les digan ay, pues. Licencia ¿cómo que la hacemos? Permanent, Shaolin, one time, come on. Oh, no. Oh, no. No. Licencia permanente. Dile, Coscu, ¿cómo que la hacemos? Licencia permanente. Yo quejo, one time. Licencia permanente. Yo mueca. Licencia permanente. Regala a tus santos que no te desamparé. Haz con Evo una limpieza y mil collares. Haz lo que quieras y aún así nadie puede con la Queen. Y es sin ti. Remember, nosotros somos los mejores. Y The Queen, Drácula Boy, el Mueca. Oye, tú sabes que ustedes todavía se ponen la sortija con el nombre. La sortija esa que parece un condominio. Dímelo, ¿qué? ¿Por qué lo que? Tranquilo, brother. Estamos alineando hasta los troces.